que fíjate cómo suena el polaco. Que me has dejado en el pasado y que de mí te has olvidado. Son las cosas de la vida, dejarme así con otra herida. Que yo no soy lo que has soñado y que culpable soy de mi pasado. El culpable soy yo. Esta devoción, el culpable soy yo. El culpable soy yo. Que me has dejado en el pasado y que de mí te has olvidado. Con otra herida, que yo no soy lo que has soñado y que culpable soy de mi pasado. El culpable soy yo. El culpable soy yo por dejar que el corazón te amara tanto así y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo pagas esta devoción. El culpable soy yo. El culpable.